estoy aquí, nena. He vuelto de nuevo otra vez. Estoy aquí, nena, porque estoy loco por ti. No te equivoques, nena. No vine a pedir perdón. No te equivoques, nena. Vine a robarte el corazón. Que no es fácil conquistarte. Nunca supe conformarme. Y como soy tan desastre, no terminé la letra. Por eso voy a improvisarte una canción de amor. Nadie te hará, nena, unos acordes tan sinceros. Nadie te hará, nena, sufrir tanto como yo. Que el amor y el odio, nena, siempre van juntos de la mano, como hermanos. Que no es fácil conquistarte. Nunca supe conformarme. ¡Vamos! Conquistarte, nunca supe conformarme. Que el amor y el odio, nena, se combaten apretaditos, nena, por todas partes. Yeah.